Muy buenas noches. A ver. Por fin. Espera. Algo que no sea del sol se iba a decir. Ya está, así te toma, jodas. Toma dos. Bienvenido de nuevo a la presentación. Hostia puta, sí, echa de menos, ¿eh? Es mi primer episodio en la... Esta, ¿qué temporada es esta? No sé qué temporada es. De 3-7, normal 14. Es la temporada 14, pero es el Express, temporada 7. Vale. No hagas como el Ready. Temporada 2, capítulo 7, dijo el otro sí, día. Sí, sí, una cosa así. Digo, no, Ready, 2x7 son temporada 14, pero bueno, vale. Claqueta y acción, ¿vale? Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este, para mí, nueva temporada porque por motivos X y Z, mudanzas y diversas cosas, no he podido estar hasta hoy. Así que empezamos este programa Express de la séptima temporada de los Expresses, 14 los normales, pero bueno, no sé, es todo más complicado Juego de Tronos. Pero lo que sí que sabemos es que hoy estamos cuatro aquí, tenemos muchas ganas de comentar bastantes cosas y será un Express, pero yo creo que con bastante contenido. Así que bueno, hago un saludo general. ¿Qué tal, Sir Chal? ¿Qué tal, Juno? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estamos? Bueno, algunos más cansados que otros, ¿eh? Vamos a ir con dos temas hoy bastante interesantes. El primero es un juego y el segundo es los lloros de Sony. Ya luego veréis por qué. Y bueno, tenemos Juno y yo un juego que traeros, un juego que yo ya estaba esperando hace mucho tiempo. Tenemos nuestras dudas porque había sido un juego que había sido pospuesto después de la campaña de Navidad, cosa que hizo saltar un poquito las alarmas. Pero bueno, salió el febrero, salió bien y vamos aquí a hablar de Hogwarts Legacy. Juno, por favor, abre tú ese melón. Pues solo te voy a decir. Haz un rebelio. Y empieza a revelar información. Con el boli. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Básicamente la historia sucede en 1890, corrígeme, vamos, si la fecha era correcta. 90 o 70, sí, por ahí, a finales de 1800. Sí, exacto, sí, básicamente a finales del siglo XIX, en el que el mundo mágico se ve amenazado porque los goblins están rebelándose, porque buscan una fuente de poder mágica. Aquí aviso a todo el mundo, los que nos están escuchando, que creo que estamos 6 personas en el chat, y a los compañeros, yo lo jugué en inglés, así que Amu me tendrá que corregir en muchas cosas porque lo jugó en castellano. Pero Ancient Magic, supongo que es mágica. Magia antigua. Vale. Pues magia antigua, entonces están buscando unos contenedores que contienen evidentemente magia antigua para hacerse con el poder y poder rebelarse contra los magos. Mientras tanto, nosotros tenemos un personaje, tanto sea dentro del género binario, como fuera, como trans, como muchas cosas que desde mi punto de vista la han cagado por culpa de tanta mierda que ha habido y políticamente incorrecta por parte de la creadora original de la saga. Eso ya, sí, eso dejémoslo para el final porque tengo varios comentarios lingüísticos que añadir porque no me ha gustado muchas cosas, pero bueno. El tema es que nuestro personaje es un estudiante que empieza en el quinto año de Hogwarts, resulta que no tiene ni zorra de magia, pero tiene un profesor de Hogwarts que le ha estado enseñando, así que por lo menos ha cogido un poco el ritmo antes de empezar, pero la particularidad de nuestro personaje es que tiene cierta sensibilidad hacia esa magia. Sí, la verdad es que, claro, tenían que buscar una excusa para poder hacer un personaje que sea de un año un poco avanzado, a la par que enseñarle de nuevo pues los hechizos más básicos. Entonces, pues bueno, han cogido esta historia de alguien que entra de nuevo a Hogwarts pero en quinto año, y a partir de aquí pues tira ya la historia. La verdad es que si tengo que buscar un titular para este juego, es el juego que todo fan de Harry o toda fan de Harry Potter sueña. Así de claro, ni más ni menos. ¿Es un juego divertido? Mucho. ¿Es un juego innovador y la panacea de todos los juegos de...? ¿Es un GOTY? No, para nada. Para nada. Pero es un juego muy divertido muy fanservice, bueno, fanservice total, que yo como fan de Harry Potter me he visto las películas, me he leído los libros, juega con ambos universos, es decir, es el mismo universo, o sea, hay cosas que en las pelis no salen, evidentemente por ser de duración más limitada, pero aún así hay muchas cosas que se nota que se ha hecho con mucho mimo y mucho amor. La historia es bastante oscura en comparación de lo que hemos ido viendo con Harry Potter. A ver, Harry Potter desde el 1 al final del libro 7 se va oscureciendo esa historia, se va haciendo más adulta y más madura. Pues esta es un pelín más, va un pelín más allá y también es bastante oscurilla y con toques bastante interesantes que me ha sorprendido para ser un juego de Harry Potter. Pregunta respecto a la historia, que no sé si es spoiler o no. Porque has comentado que es un personaje que ya está en un año avanzado, pero como que retoma el colegio o algo así. ¿Eso es algo que te planteas al principio? No, empieza en quinto. Se supone que no has ido al colegio. No me acuerdo por qué no iba al colegio, pero se supone que empieza de nuevo ese año. Vale. Y ya digo, es la excusa que tienen que darle para no coger a un niño de 12 años o 11 años. Porque claro, hay muchas cosas que con un niño de 11 años no puedes hacer ciertas... No sería ético hacer ciertas magias o ciertos hechizos, y no quiero decirlo más allá, pero hay cosas que, claro, tienen que poner una edad un pelín avanzada. Tampoco claro, estaría bien el último año. Pero no era muy lógico tampoco que Harry Potter a los 11 años enfrentara a un perro de tres cabezas, bueno, a Voldemort, sí. Si nos ponemos en ese plan... Ya, pero sabes que hay ciertos hechizos. Sí, ya lo sé. Pero incluso... Los que se han criado en familias mágicas tienen conocimientos de los las hechizos imperdonables, unforgivable. ¿Imperdonables sí. eran? Buenas sí. noches, Jodio Scotti. Buenas noches, Jodio Scotti. Pues sí, no, a ver, en principio es lo que digo, el juego, de adentrarnos en la jugabilidad, es un juego en tercera persona donde están jugando con un juego de acción bastante interesante, bastante fuerte, en el sentido que es un juego de acción directa, tienes unos hechizos que a medida que va avanzando el juego vas consiguiendo más, vas ganando más y vas... pudiendo hacer más combinación a la hora de hacer esos hechizos. Eso. Y por cierto, déjame interrumpirme en una cosa del análisis, claro. Deja de reírte. Sí, sí. Lo que has dicho antes, consideras que no es un GOTY, es cierto, yo también lo pienso, pero sé que va a ser uno de los nominados. La gente se ha vuelto loca con este juego, ha habido es uno de los que se ha conseguido más descargas, más compras, y a pesar de un intento de boicot incluso. Sí. Así que... Me ha puesto algo que dentro de 9 meses estaremos hablando del GOTY, del Hogwarts Legacy como GOTY. Lo siento, ver, ojalá. No, no, sí, sí. No, no, que a ver, que no me parece. Yo me estoy diciendo mucho. Ahora, objetivamente no sé, porque es un juego que realmente no innova en nada. No es un juego que coja y diga, hostia, esto no se había visto nunca antes. Es que realmente hay una cosa que es el famoso rebelio que estamos haciendo a broma. El rebelio es uno de los primeros hechizos que te dan, que es hacer como una especie de sonar de la zona donde te encuentras. Eso lo llevamos viendo desde el Batman Arkham Asylum, por ejemplo. Acordémonos cuando venían todos estos juegos que teníamos la visión detective, la visión de tal. Por tanto, digo, no innova en nada. La pelea con varitas y demás, con hechizos, bueno, es algo que ya hemos ido viendo en otras entregas de Harry Potter. O sea, ¿pero qué han hecho? Han cogido un mundo abierto... Han cogido ese universo y lo han dopado con esteroides a saco. Y de ahí sale el juego. Que está muy chulo, sí. Y si no eres fan de Harry Potter, te gustará, más o menos. Pues, te puede gustar la historia, te puede gustar el mundo abierto. Pero si eres fan de Harry Potter, lo vas a adorar el juego. Porque es que yo estoy descubriendo... Llevo ya no sé cuántas horas llevo. Y aún así llevo descubriendo más cosas. ¿Sabes cómo decir? Más. Digo, ¿y esto? O sea, llevaba 20 o 30 horas y aún seguía descubriendo más cosas. Decir, flipa. Pero bueno, lo que decía... Una pregunta que te quería hacer, perdona, que se me ha soltado un minuto. Bueno, un par. Para alguien como yo, y seré una rara avis en el mundo, pero alguien que no se ha leído ningún libro de Harry Potter y no ha visto ninguna película, ¿este juego lo puede disfrutar o pasando? Sí. Puedes. Sin igual a 100%. Porque mira, es una historia nueva. Didi, Marta, perdón. No, estoy yo justamente entre medio de tu caso y el de Amu. Yo me he visto las películas, intenté leerme los libros, pero no me gustaba el estilo de J.K. Rowling, así que lo dejé. Así que realmente yo me he quedado a medias entre los dos. Y lo he disfrutado, también debo decir que debido a cómo es el juego, hasta cierto punto. En algún momento me aburrió mucho, se me hizo muy repetitivo. Pero eso es algo mío, no del juego, creo yo. Bueno, o puede que sí. Tantas pruebas de Merlín. A ver, bueno, eso que digo, en otro momento es, sí. No, es un juego de mundo abierto y como tal peca de cosas que pecan muchos juegos de mundo abierto, que son muchas cosas repetitivas. He de reconocer que al menos tanto las misiones principales como las misiones secundarias, están bastante bien hechas, es decir, que se los han currado también, no son las típicas secundarias de corre, ve y dile. Tienen un poquito más de chicha para ser secundarias. Quizá no estamos hablando de unas secundarias estilo Witcher, por ejemplo, pero estamos hablando de unas secundarias que, joder, te hacen moverte, te hacen explorar, te hacen hacer. Y luego, evidentemente, pues ya tienes un montón de cosas más tontas, que es pues recoge libros, bueno, las típicas gominolas que te dan para poder alargar la vida del juego. Pero bueno, son tonterías que si quieres las haces, si no, no, pero lo que es la base del juego tiene cosillas interesantes para no resultar excesivamente aburrido. Discrepo un poco, lo siento, hay cosas que se me han hecho muy repetitivas. Había algunas emisiones secundarias que me parecía que entraban dentro de la misma fórmula, pero claro, ahí está la gracia. Un juego de este estilo puede tener múltiples interpretaciones. Yo he disfrutado mejor otros aspectos y no sé si es el momento ya que podríamos... Sí, vamos a hablar ya del gameplay, sí, cosas del gameplay. Vale, no, por ejemplo, un detalle que al principio pensaba, hostia, qué coñazo, la sala de los menesteres. ¿No? Es, en castellano es así, ¿no? Sí. The Room of Requirement, vale. Uh-huh. Y al principio, mira, literalmente, no dediqué casi tiempo ni a decorar, ni a cambiar cosas, lo que tocaba para hacer, pero después había otros aspectos que me engancharon, que llegan posteriormente, que es eso. No sé si decirlo o no, porque, por ejemplo, tengo una compañera de clase que no le he contado nada porque sé que esa parte la va a disfrutar. Entonces, ¿de la sala? De la sala, sí, exacto. Ya, ya. Algo de cristal, ¿no? ¿Te refieres? Algo... ¿Cristales? ¿Lo Moonstone? No, que está hecho de cristal. Sí, exacto, exacto. Esa parte me lo pasé teta. Y siempre volvía con ese cariño de decir, ay, voy a dedicar un poco de tiempo solo a esto. Por ejemplo, ahí sí, pero la otra parte, decorativa, bueno, que sé que gente... No, pero es que no solo es decorativa, ¿eh? Ojo. No, ya, por supuesto, a nivel practicidad, con pociones, plantas, claro. Sí. Pero o sea, yo... A nivel decorativo, o sea, hay un momento en el juego que a poco, no es muy largo, que te dan tu cuartel. ¿Cuál es el emotiv también? ¿Cuál es la excusa? Pues que en el juego, en el libro y en las películas, hay una sala en Hogwarts que cuando tú necesitas algo muy, muy, con mucha intensidad, pues se te abre esa sala y ahí lo tienes todo. Pues juegan con eso y lo crean tu base, para entendernos. En esa base la puedes decorar a tu gusto, tienes ese punto de crafteo porque necesitas materiales o necesitas unas cristales azules, para entendernos, para poder generar esos. Exacto. No, piedras lunares es otra cosa. Ah, no, pero las Moonstones se usan para... Es que claro, en inglés era no. Moonstone. Se utilizan para crear los objetos dentro de la sala. Eso sí. Esas piedras. Bueno. El caso es que tú ya puedes decorarlo a nivel que tú quieras, pero es que luego hay otra funcionalidad que es la de crear mesas para generar tus pociones, mesas para poder crear tus plantas y poder hacer... utilizar plantas para utilizar en pociones. O sea... La verdad es que tiene un 10% de estrategia, pero está guay porque, hostia, dices, necesito para hacer estas pociones, pero necesitas este ingrediente, pero lo saco de aquí, y te creas tu huertecito, te creas tus pociones, y la verdad es que es una tontería, pero coño, que a mí la verdad es que me ha enganchado, y de hecho, tengo ya puesto todas mis plantitas, mis pocioncicas, y voy tirando. Que es tonto, sí, pero que para mí es un añadido que agradezco al juego. Decoración, ya le digo, por saco. A nivel ingrediente y inventario, ¿es algo gestionable o algo como Skyrim de estar todo el tiempo al borde de la muerte por peso, de que hay millones de mierdas distintas? ¿No? No, bueno, el Skyrim, ¿no? Las pociones, o sea, las plantas y los ingredientes no ocupan nada de espacio, los que tú quieras. Hay un límite de pociones y un límite de plantas que puedas llevar, de plantas que te ayudan. Lo que como sí que hay un... Espinas, creo, sí. Exacto, sí. Las coles chinas y todo eso te da, tienes un límite para llevarlas. Lo que tienes un límite es en el inventario para el equipo. El equipo, en principio, son 20 piezas y si haces ciertas cosas puedes ir aumentando el equipo. Del equipo ahora hablaremos. Vamos haciendo, porque tengo una cosa que comentar, pero vamos a acabar con el tema del gameplay. Ya os digo, básicamente nos vamos a ir moviendo, vamos a ir haciendo misiones y nos van a ir dando más hechizos. Esos hechizos, al principio tienes el hechizo base, que es el R2, que es disparar, es un disparo básico. Y luego a partir de aquí, pues tienes los hechizos que han ido apareciendo por la saga. Pues desde el incendio, Lumos, Alojo Mora, tienes algunos que son automáticos, otros que tienes que ir configurándolos. Y la verdad es que hay algunos que son, bueno, hay ofensivos, hay defensivos. El esquema de combate es muy estilo Batman Arkham Asylum, es decir, tú vas peleando contra varios enemigos, si te aparece un icono en tu cabeza cuando te van a atacar, puedes defenderte en el momento clave y puedes contraatacar, o hay hechizos o ataques que no vas a poder repeler si no tienes que esquivarlos. A partir de ahí, si vas haciendo más combos, pues te van dando más fuerza de magia antigua para poder rellenar el medidor y hacer ataques muy cañeros. Al principio solo tienes 4 hechizos. Si tienes que cambiar, pues es una guarrada cambiarte en mitad del combate. ¿Qué ocurre? Que a mitad del... Bueno, a mitad. Poco empiezas el juego, se abre ese componente rolero en el cual puedes invertir puntos de talento, o sea, por cada nivel conseguido, puntos para mejorar tus hechizos. Y ahí pues ya puedes abrir unas cosas más importantes del juego, que es poder jugar con 4 árboles de... Bueno, 4 presets, mejor dicho, de hechizos. Entonces, claro, así en mitad del combate, manteniendo el R2 y la cruceta direccional, puedes cambiar rápidamente de hechizos. Entonces, pues claro, ya pasas de tener 4, en caso que tengan los 4 árboles, o sea, los 4 desbloqueados, los 4 presets, pasas de tener 16. Por lo tanto, se abre muchísimo el combate, o sea, las variedades de combate. Yo no sé si a ti eso te pasó, pero a mí, por ejemplo, cuando tenía que hacer la combinación de los 4 sets de los hechizos, me hice tantos cambios en la configuración que al final se me asira el set de la derecha, el de abajo o la izquierda, por ejemplo. Sí, es un poco lioso, pero a poco que yo tengo arriba, abajo ofensivos y derecha, izquierda defensivos, así pues no me lío, cada uno que tiene lo suyo. Exacto, eso me ha recordado a lo que me pasó con Ruedi cuando analizamos Orient the Will of the West, que cada uno tiene, por supuesto, su estilo de lucha, sus hechizos preferidos, porque, por ejemplo, tú tenías separación por ataque ofensivo-defensivo. Yo, por ejemplo, tenía un combo de defensivos y ofensivos juntos, ¿sabes? O también incluso por colores, porque eso también puede afectar dentro de nuestra batalla. Pero bueno, sí, porque hay enemigos que pueden ser más fuertes y se protegen con escudos. Esos escudos tendrán un color. Tú, para poder derribar ese escudo, necesitas lanzar un hechizo del mismo color. Los hechizos ofensivos son rojos, los hechizos levitatorios son amarillos, hay otros que son de fuerza, de tipo la fuerza Jedi, pero que no hacen daño, que son lilas. Entonces, pues tienes esa... Bueno, he dicho levitatorios porque hay uno que es levioso que es amarillo, pero bueno, hay otro que es de congelar que también es amarillo. Son semi-ofensivos para entendernos, pero bueno, los que hacen daño son los rojos. Didi, lo que dice jodido Scotty, Marta. Ah, vale, no, lo último que he dicho es yo me hago un lío con los botones, las combinaciones, que en vez de hechizos hago mayonesa. Y... Es que es verdad, yo también, es porque claro, tienes un cooldown en los hechizos potentes, bueno, potente, menos en el R2, que es rapidísimo. En los otros hechizos tienes un cooldown de pocos segundos, pero claro, si tú está el hechizo que lo lanzas, a lo mejor son 3 o 4 segundos, se va cargando otra vez el hechizo. Si tú lanzas el hechizo, le salen como chispas de la varita y te quedas un segundo o 2 que dices, ¿qué coño pasa? Entonces se está cargando el hechizo. Pero claro, estás cambiando de árbol, cambias, hostia, a veces se puede hacer la picholio. En serio, tienes que estar muy enterado, sí, muy entregado, muy entregada. Aunque tienes otras opciones, porque al igual que podemos mejorar los hechizos gracias al árbol de talentos, bueno, ahí se llaman talentos, ¿no? En castellano también, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Algo que podemos hacer es también podemos conseguir utilizar algunas de las pociones, y una de ellas lo que hace es retrasar el cooldown. Así que también, claro, el tema es que hay que aprender todos tanto las plantas que se usan para atacar como las pociones, tanto defensivas, ya se entiende, todas las características que hay para conseguir esa optimización de nuestro estilo de batalla. Claro, a ver, tampoco es complejo, pero tampoco es un juego excesivamente difícil. Yo los yo difícil no decía eso, me decía difícil acordarte que lo tienes. Yo iba a saco. Claro, yo jugando en difícil he encontrado algunas cosillas un poco complicadas, pero creo que tardé mucho en echar mano de poción. Así que, bueno, cuando vi que la sala menos tres tenías ciertas cosas, que no voy a decir, pero llegó un punto que dije, voy a gastar pociones lo que no está escrito. O sea que, y os digo, el juego en sí tienes esas aventuras, o sea, esos combates que están guays porque luchas contra otros magos, luchas contra animales, contra bestias, puedes hacer retos para luego desbloquear ciertas características o ciertas apariencias. Y esto es lo que quería comentar antes que Alexis te ha comentado lo del equipo. Hay un tema que a mí no sé qué opina Marta, pero a mí me acaba de hacer el pez, no me acaba de convencer del todo. Y es que te están dando equipo cada 2x3. Tu equipo puedes equiparte, si mal no recuerdo, sombrero, objetos para la cara, bufandas, guantes, claro, capas y el atuendo, la ropa. Son 6. Sí, se mejora alguno, sí. ¿Qué ocurre? Que cada objeto pues te da más ataque o más defensa. Objetos están divididos por colores, rojo, verde, azul, morado y marrón, siendo el verde. Bueno, dorado, Bueno, naranja. Siendo el verde más suave y el naranja más fuerte. Y te dan, aparte de más poder de ataque o defensa, te dan como otras características de ataque o de defensa. El problema está en que te dan tanto que estás mucho rato, o no disfrutas de lo que te dan. Hay otros juegos que, a lo mejor llevas una armadura un cuarto de juego. Aquí no. Aquí cada hora seguramente habrás cambiado de piezas de equipo 3 o 4 veces. Creo y la verdad es que se me hace un poco pesado. Estoy de acuerdo. Al principio a mí se me hacía también, bueno, no pesado, pero era como, mierda, me he vuelto a quedar sin espacio. Tenía que ir a Hogsmeade para venderlo, volver allí, acordarme de que me había dejado un baúl en tal sitio sin abrir, que no me acordaba después, y explorando lo encontraba. Pero a pesar de que sí que al principio cambiaba mucho más, al final fue realmente, no me influenciaba tanto no me ayudaba tanto el poder defensivo y ofensivo que conseguía con la ropa, así que me quedé con el estilo que más me gustó, así que más o menos sí que podía ir cambiando de tanto en tanto, pero tampoco fue demasiado obsesivo. Y más que nada en mi caso fue cuando encontré algo que más o menos me cuadraba, lo mejoré, porque por cierto también hay opción de mejorar la ropa y cambiar, como dices tú, los atributos, pero claro, para eso necesitamos ingredientes, eso también es muy importante, hay que o farmear o conseguirlo a través de bestias o comprarlo, ¿vale? Pero yo lo que hice fue eso, y al final lo que hice fue con muchos juegos, pillarme un equipo y aproveché mucho, que eso me encantó, cosa que no encuentro en muchos juegos, como incluso los Souls, es cambiar la apariencia de la ropa. Sí. Es decir, podía ser cualquier mierda que decías, Dios mío, ¿qué me he puesto aquí? Pero tú te pones, por ejemplo, todo el atuendo del Artes Oscuras, que fue el mío primero, que fue cuando lo escribí yo. Sí. ¡Ole! Eso está muy chulo, es decir, tú tienes los efectos, cada pieza de equipo va con su aspecto, pero si no te gusta, tienes otros aspectos que también vas desbloqueando a medida que va pasando el juego y te puedes poner a tu gusto. Por ejemplo, a mí odio los sombreros de mago, no me gustan nada. Entonces, ¿qué hago? Me lo quito. Entonces lo hago desaparecer. Entonces lo llevo puesto, pero no aparece. O sea, en esa parte, esa personalización es muy alta y está muy guay porque puedes llevar el personaje como te salga de la chorra y mola. La verdad es que eso está guay, está chulo. Soy una cosa muy perturbadora de eso, si me lo permites. Porque después vas a clase para aprender, evidentemente, lo que sea que te toca en esa misión, y ves tu personaje con un atuendo súper raro que has escogido. O, por ejemplo, yo que iba el primero con las artes oscuras, después el legendario o algo, si no me acuerdo, y pues el de explorador mezclado con otro. Pero yo siempre iba con una máscara. Claro. Y están todos con sus túnicas sí, y tú, ala, con la máscara, con el traje de las artes oscuras, y nadie te dice nada, y quedaba como el culo. Y os digo, continuando con el tema de jugabilidad, tienes también la opción de, a medida que vas avanzando, de conseguir una escoba y conseguir otros temas voladores, que tampoco quieren decir más ahí, nos vamos a parar. Pero sí, para poder moverte por el mapa, es un mapa muy grande, me sorprendió lo grande que era. Porque yo pensaba que se centraba solo en Hogwarts, Hogsmeade y a tomar por culo, pero es que no. O sea, es un mapa muy grande para lo que yo me esperaba. La verdad es que tienes... A ver, no es excesivamente grande, pero sí que no se han centrado solo en Hogwarts y en Hogsmeade, que es la población solo de magos. No. Se han abierto el mapa bastante más, cosa que invita mucho a la exploración, invita mucho a descubrir cosas. Hay mucha cosa secreta, mucha recompensa, cosa que también te anima un poquito a la exploración. Decir, hostia, pues voy a ver qué encuentro. Y la verdad es que, eso decimos, ¿se hace un poco repetitivo? Sí, pero ya por el hecho de ir probando, de ir haciendo y tal, a mí la verdad es que no se me ha hecho una locura de pesado. A mí un poco sí. Lo siento, pues ahora, es que eso es, a lo mejor es lo bueno de estar hablando los dos haciendo el análisis, pero en algún momento se me hizo pesado y estaba, cuando llegué a las 50 horas, dije, no puedo más. Y ya era un... Empecé a hacer las misiones generales y... eso, ir de un lado al otro. Inicialmente yo iba con la escoba. Me encantaba porque aprovechaba prueba de Merlín o prueba de... Ya no me acuerdo qué más. Ahora una secundaria. Pero al final usaba... Ah, sí, bueno. ¿Hablamos del viaje también? Sí, bueno, los polvos flu, que es una forma de viajar entre magos de un lado a otro, pues lo han reconvertido para hacer el viaje rápido. Entonces, a medida cuando llegas a un sitio, se activa el polvo flu, entonces ya tienes activada ese viaje rápido y ya puedes viajar rápido por cualquier parte del mapa en cualquier momento. Y claro, yo reconozco que eso a mí me ayudó porque fue un... Ya está bien, porque no paraba, solo me detenía. Claro, puedes usar Rebelio también, por cierto, porque claro, es que al final es una obsesión Rebelio hasta la escoba. Claro, para ver cosas nuevas que tienes que explorar. Y al final es un... No paras. Y a mí no. Parte, a pesar de que es muy gratificante el poder volar, se me hacía largo. Y otra cosa que lo acaba de decir ahora Jodio Scotti, y pienso igual que él, y es que dice que la escoba vaya follón con los controles. Y es verdad, no sé si a Marta le ha pasado... Sí. No sé qué cojones ha hecho con los controles. Es decir, lo normal es con el izquierdo y el derecho... Te elevas y bajas y giras con el derecho e izquierdo. Pues los han invertido los controles, algo así raro. Y me hago la picha un lío. Digo, es jodido el tema. No sé cómo cojones lo han hecho. Me ha tocado coger el mando a mí para acordarme cómo era. Y dice, sí, es verdad, el de la derecha es para subir y bajar, es cierto. Pero aparte, tienes la opción de ir un poco más rápido apretando el R2 o clicando el L2. No, el L2 es el turbo. El turbo. Sí. Pero el R2 puedes usarlo en lugar de apretar. Para ir para adelante, para ir más rápido, sí. Sí. Y a mí también se... Ah, por cierto, yo no sé si os pasaba a vosotros, pero a mí me ha fallado un montón de veces el turbo. No se me activaba. Oh. Y eso me mosqueaba mucho porque para hay opción de hacer carreras y a pesar de que llegaba un buen tiempo, pero no suficiente. Sí, no es, los controles no es lo mejor que han hecho en tema de la escoba, es bastante ortopédico, pero luego la vas mejorando, sí, pero sí que es verdad que es algo que es bastante, bastante ortopédico. Bueno, no sé si algo más de Juliet, si no pasamos a audio y vídeo. ¿Algo más que quieras comentar de Juliet, Marta, antes de cerrar? Es que ahora mismo... El problema es que, a ver, hay muchas cosas. No me acuerdo de todas y... No, realmente, a mí se me hizo muy fluido todo, muy agradable. A pesar de que he dicho que se me ha hecho aburrido en algunas partes, realmente se me hacía eso, agradable, en general, a pesar de la cajada de la escoba, por ejemplo, y de las pausas de Rebelio. Mm. No, sí, pregunta, no. Con respecto del atuendo, ¿tiene también de buscar las mismas piezas que combinen para que te dé un extra de set completo y ese tipo de cosas? No, hay objetos que puedes ir desbloqueando para conseguir el atuendo completo, el conjunto completo, el set completo, pero no es como, por ejemplo, no sé qué juego es ahora, pero si hay juegos que consigues el set completo, como el Diablo, ahora me viene el Diablo a la cabeza, pues sí, que consigues las tres o cinco partes y tienes más ventaja, este no. No, de hecho, por eso se puede hasta combinar, porque la cuestión, yo en mi caso cogía... La prenda que más defensa o más ataque me daba, lo mejoraba a tope y cada uno de un estilo diferente. Total, como después cambiaba la apariencia, da igual. Sí, sí. Y bueno, ya os digo, jugablemente, gráficamente, yo lo estoy jugando en Play 5. se ve de puta madre. La verdad es que es un juego que, a ver, no es que sea un alarde técnico ni un alarde portentoso, pero la verdad es que se ve bastante bien. Jugándolo en modo rendimiento, es decir, en 60 FPS, hay momentos que me ha bajado, lo he notado, hay momentos que me ha bajado, digo, hostia, no son estables en un 80%, pero hay momentos, especial cuando entro en sitios cerrados, en cavernas o no sé qué cojones de textura está cargando ahí, pero lo he notado el bajón y decir, hostia. Ya tengo un mundo abierto, no me ha pasado, ¿eh? Mundo abierto, 60 estables, va tirando, pero hay ciertas distancias. Mundo rendimiento, sí. Pero digo, es que en ciertos juegos, pues estos juegos que son de acción, de ir rápido y tal, los voy a jugar en modo rendimiento, no voy a jugar en modo calidad. Y aún así, ya te digo, en ciertos momentos me ha pegado rascadas, no jodidas, pero sí que de notar, decir, hostia, no va fino. Curioso que digas que eran cuevas, porque a mí me pasó en mundo abierto. No, por lo general iba muy fino, pero por ejemplo, cuando juntaba Rebelio o cualquier otro hechizo, más la voltereta esta que tienes especial para ir más rápido, más un giro que quería mirar algo que me había saltado, y ahí de repente me hacía una frenada que incluso el giro de cámara hacía pa pa pa. O sea, ¿en qué? ¿Play 5 también? ¿O PC? No, perdón, en el ordenador. En PC. Sí. Con la 2060. Sí, quizá le falta algo de optimización. En Spectrum, 128K. No, pero aún así me iba muy bien, todo se me ha cargado bien. Solo vi un... Realmente, eso no me molestaba, la caída de frames. Lo que sí que me jodió es que una secundaria, un personaje, y eso sí que me chocó, porque cuando volví a hablar con esta persona para finalizar la misión, era el mismo fallo, no tenía cara. Ha sido la única vez que me ha pasado. Sí, hay una... algo de carga de texturas que a veces no acaba de estar todo el fino y demás. Mira, quiero preguntarle si está escuchando, soy Demonic. Me gustaría preguntarte si, ya que hemos hablado en PC y en Xbox, en Play, si ha notado, soy Demonic, algún lagazo, alguna ralentización también en Xbox, o le ha ido suave. Ya por comparar, ya. Dice Joyo Scotty que yo he visto bugs sobre todo en el agua. Sí, es verdad, a mí también me pasó eso. En el agua había un momento que, bueno, un par de veces que me metía y salía disparado hacia arriba el bicho. Y digo, hostia, y no sé qué cargaba mal. Pero bueno, no podía irme, o sea, no podía hacer esa parte. Porque tenías que nadar y se iba hacia arriba. Y digo, hostia, y lo hice una tercera vez, cargué y ya está, pero joder. Pues a mí, justamente, o sea, queda tieso como un ajo, ¿en serio? Ostras. A mí con el agua no me dio problemas, pero sí que me dio problema que cuando... No, creo que fue dentro de un edificio, me caí. Es un bug de estos que caes y sigues cayendo y ves todo el mapa. La verdad es que fue guapísimo hasta que me tocó los cojones una cosa. Se quedó no solo bloqueado allí, sino que encima no podía... Ah, por cierto, podía seguir conjurando hechizos, eso tiene cojones. Pero no podía ni siquiera salir al menú para salirme del juego. No podía... Me tocó hacer Alt F4. Joder. No es... Y pensé, mierda, porque llevo aquí unas cuantas horas, habré perdido. Por suerte no. No, porque tiene auto guardado. Al menos en Play 5 tiene auto guardado. Sí, pero no me fiaba. A ver. Uh-huh. Eso y otras veces que me quedé enganchada entre objetos y tampoco podía salir. Y me tocó, y eso, y al quedarse enganchado hoy me tocó hacer otra vez el Alt F4. A ver. Dice, si... soy Demonic. Soy Demonic. No, léelo. Esto. Dice que él ha tenido drops de FPS, sobre todo cuando había muchas partículas. Los hechizos y algún que otro bug de personajes, por ejemplo, de que se hundían en el suelo por el momento. Pues sí. Pues bueno, podemos constatar que las tres versiones pecan de lo mismo. Sí. Sin cara también, sí. Entonces las tres versiones pecan. A ver, repetimos, son fallos que en el 90% de los casos no va a afectar jugablemente. Hay algunos que sí. El que me pasó a mí sí me ha afectado jugablemente, pero es uno que he encontrado, alguno que hemos encontrado. Pero tampoco es un... A ver, pues que no es para vilipendiarlo, pero sí que es verdad que hay algún que otro fallito interesante, por decirlo de alguna forma. Dice que jamás tú probabas catapulta máxima. Ahora, tío, a menos no exacto. A fondo, ¿sabes? Exacto. Bueno, por cierto, tenemos que decir una cosa muy importante. Cada vez que pase una cosa de estas, un bug, una caída de frames o lo que sea, se debe a un mago, como dicen en los Simpsons. Sí, lo hizo un mago. Exacto. Y aquí lo tienen más excusado que nunca. se hundió, ¿ves? Sí, a Soy Demonic también el personaje se hundió en el suelo y le tocó cargar. Es que es más o menos lo que me pasaba a mí en el agua y lo que decía también Jodio Scotty. O sea, algún defecto tiene que haber, algún problema con agua o con alguna textura que lo revienta. Pero claro, bastante aleatorio todo, la verdad. Y como os digo, temas de en música, en sonido, pues una banda sonora que recuerda muy fiel a las películas. John Williams, creo que no lo he hecho evidente John Williams, pero está en el aire. O sea, el título John Williams está en el aire. La banda sonora de Harry Potter mola porque no está tal como la recordamos, pero estará ahí, no sé por qué, porque digo, licencia tienen, pero han hecho algo raro que dices, hostia, es porque es, pero no es. Y la verdad es que, pero huele a las películas. A ver, cogen fragmentos de las canciones importantes. Cuando sí. Encontramos páginas de campo, ¿cómo se llama en castellano? Sí, las guías de campo. Aquí está el Field Guide, ya. Pero la banda sonora del tan tan. O sea, eso está, pero no acaba de estar. Está un 75%. Pero puedes escuchar incluso canciones de las películas de Animales Fantásticos. Ligeramente, sí. Pero ahí en el fondo. De maneras, eso que has tarareado era más bien otra cosa, ¿eh? Ya. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. En mi cabeza suena mejor. En mi cabeza suena mejor. Bueno, pues vamos acabando ya. Marta, conclusiones. Luego las mías y ya cerramos. Espera, primero me gustaría comentar esto de lo del género, porque eso sí que para mí es importante. Me gustaría saber cómo está doblado o traducido al castellano, porque en inglés, a ver, cuando tenemos, ya se sabe, cuando hablamos en tercera persona en inglés, he, she, pero si no sabemos el género de la persona, hablamos de they, them. No solo pasa con el tema transgénero, no binario y todo eso, sino que en general, cuando no sabemos el género de la persona, lo hacemos así para evitar meternos en género, ¿vale? Pero el tema es que aquí, debido a cómo intentaron incluir todo este tema debido al problema que tuvieron con J.K. Rowling, desde mi punto de vista la han cagado a un nivel excepcional, porque desde mi punto de vista intentan ser tan exclusivos que acaban haciendo que la gente se sienta excluida, porque por lo menos a mí eso me pasó en inglés, porque hablaba de todo de they, them, ¿vale? Todo de ellos, es decir, están hablando directamente de mí y habla de ellos. Y me rayaba mucho porque no me sentía como parte de eso. No me sentía yo representada. No estoy diciendo en ningún momento, por favor, no entendáis que estoy diciendo que la gente no debe sentirse incluida en cualquier... Es que no te entiendo... ¿En castellano que eran ellos? No lo hacen. ¿No? No. Pues en inglés sí y fue. Eso es lo que te quiere decir, Marta. Al final, para mí... Debía ser un final, por cierto, al final me refiero, la última cinemática, quiero decir, no me gustó, pero la batalla final me pareció bastante buena a nivel emocional y todo, pero se me jodió sobre todo, ya no solo por el final de que dije, ¿sabes? No me parecía con mucha gracia. El problema fue ese pronombre y yo me sentí como que no iba conmigo la historia. Hablaba de su casa. Y yo era como, no, deberían decir la casa de esta persona, o al menos de este estudiante, o este, madre mía, es que claro, en castellano ahora sí que me... But this student? Se puede hacer. Lo complejo que es el lenguaje de Cervantes, no, más que el de Shakespeare. No, pero sí que es verdad. Soy consciente que es muy difícil a nivel lingüístico mantener a todo el mundo contento. Pero ahí el problema es que intentaron hacer tanta cosa que al final creo que la jodieron un poco. A ver, ya, no vamos a entrar en temas porque esto daría para tres programas más de el woke, de New World Order, de todo lo que tú quieras. Pero sí es verdad que han intentado poner un poquito de inclusión, por así decirlo. Excepto, claro, yo jugando en español, eso que decir, jugando en castellano, no he visto nada que me sacara del juego ni nada fuera de lugar. Sí que ha habido personajes que dices... Hay un personaje en concreto que es ha despertado cierta polémica de cierto o cierta o cierte camarere de bar, ¿vale? Por decir de alguna forma. Pero en sí no es algo que yo haya visto o haya pensado, Dios mío, ya estamos. No, la verdad es que a mí se me ha hecho bastante pasota todo esto. O sea, pasota en sentido que, bueno, no he notado hiper mega forzado. Uno, porque lenguajes hablan de masculino y femenino, no hacen esa inclusión que sí que entonces me sacaría totalmente del juego, sinceramente. Pero la verdad es que no hablan personajes masculinos, personajes femeninos, hay un poco de todo. Lo que hablamos, hay negros, hay blancos, hay mujeres, hay hombres. En ese sentido, quede bien. O sea, no es algo que... ¿Hay chinos negros? Claro. ¿Chinos negros? ¿Para que incluyamos todos, coño? ¿Chinos negros? Claro, también es verdad que me... chinos negros albinos. ¡Madre albinos. Mía! Y transexuales. Ya, allá para, venga. No, pero sí que es... pansexual, no sé. Sí que es verdad que... A ver, vale, hablando de una puta historia de magia, de un cuento y tal. Pero claro, en 1800 dudo mucho que hubiese mucho transgénero. Pero bueno, ese es otro melón que tampoco voy a abrir. Ese mal lo hizo un mago. Exacto, lo hizo un mago. No, en eso tienes razón. A ver, ahí también tenemos, por supuesto, la suspensión de la credibilidad. No, credulidad en el castellano. Ostras, otra vez. Concepto sí, en inglés. De la credulidad. Of disbelief. El tema es, primero que todo, déjame terminar con el tema de género rápido. Es una cosa que veis desde el principio del juego. Cuando creáis vuestro personaje, ¿vale? No os hacen escoger entre hombre y mujer. Allí está todo mezclado. Hasta incluso la ropa, para tanto hombre, mujer, no binario, transgénero, tenéis faldas y tenéis pantalones, ¿vale? Por cierto, ¿y la voz? Sí, exacto. Puedes tener pinta... Mira, imaginaos a Monique con mi voz. Pero lo que tiene cojones... No te hacía falta escoger nada, puedes llevar cualquier peinado, cualquier ropa de pantalones, faldas, sin importar nada. Pero después te hacen escoger entre ¿en qué habitación quieres dormir? ¿En brujas o magos? Chiques, es decir, la de chiques. Tiene cojones porque no hay separación de género hasta que tienes que dormir en la habitación. Claro. ¿Vale? Sí, a ver, hay cosas que no me acordaba de eso, es verdad. Yo siempre me suelo, cuando me dan la opción de coger personajes... Siempre me cojo personajes femeninos. O sea, me encanta jugar con otro personaje, otro tipo de personaje. Perdona, di la puta verdad. O sea, ahora aquí no mientas. O sea, lo dices tú, lo digo yo. ¿El qué? Porque te coges personajes femeninos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pedazo de cabrón, pobre. Ya lo dijiste muchas veces porque la cámara está detrás y así puedes verle el pandero durante toda la aventura. O sea, palabras... Imagínate no. Su vida... Perdona. Solo hay un pandero, perdona, pero solo hay un pandero y ese está sagrado, este que es Daisy en moto. O sea, eso, Daisy en moto, en motorista, eso... En motonabo, tienes tu vida, Daisy. Ese es el mejor puto culo que ha existido en los videojuegos. Espérense, no. Jugando, hombre, jugando en... Está ahí Bayonetta de todo el mundo, ¿sabes? No, en serio, sí que estoy un poco al tanto del tema de la inclusión de género y demás, pero la verdad es que no me ha parecido algo que me sacara del juego, me sacara de toda la historia, sin contar o sin saber lo que ha pasado en el tema del inglés, que Marta sí que ahí me hubiese sacado bastante del tema, te doy la razón, pero al menos en español no ha sido algo tan exagerado, dejémoslo ahí. Yo personalmente es un juego que he disfrutado... Perdón. No, tranquilo, todo iba a añadir casi lo mismo. Yo es un juego que he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien, es un juego, como he dicho, que todo el mundo, todo fan de Harry Potter o toda fan de Harry Potter le va a gustar. Es un juego que hemos deseado desde que empezaron a salir juegos para consola y ordenador. Este es el juego de verdad que dices, hostia, ahora sí. El poder recorrer Hogwarts, el poder recorrer otros lugares, montar en escoba... hechizos, los detalles al fanservice, yo digo, yo soy muy fan, me he leído los libros 2000 millones de... me lo estoy volviendo a releer ahora, y la verdad es que hay un montón de tonterías, de detalles, de hostias que decir, joder, ahora sí, se nota que se ha hecho con mucho mimo, ¿ves? Así que, yo la verdad es que... Pregunta Cotilla si falta el Quidditch, sí, falta el Quidditch, no lo incluyeron por temas, bueno, supongo por temas de desarrollo, evidentemente. Se habla de que quizá en el futuro quizá podría haber una posibilidad de que lo introdujesen, pero de momento demos las gracias que podemos viajar en escoba y punto. Pero bueno, estaría guay. Solo diría una cosa, si hacen el Quidditch espero que cambien al menos los mandos de, bueno, los controles sí, de la escoba. Estoy de acuerdo. Yo me adapté muy bien al final, pero había fallos y es lo que hemos comentado antes, que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Pues bueno, vamos a dejar... A menos que se pueda modificar, ¿no? Sí, eso sí, pero no... Pues bueno, vamos a dejar ya el Hogwarts, porque hemos tocado muchísimo Hogwarts, pero bueno, la verdad es que es un juego tan grande. Es un juego muy grande, muy grande, pero la verdad es que que lo que decimos, que esté nominado al GOTY, quizá que se lleve. Yo creo que de momento nos queda mucho 2023. Aún falta hacer la Breath of the Wild 2, con eso lo digo todo. Ya sabéis que no soy hiper mega nintendero, pero ojo con Zelda porque va a venir cargaico. Breath of the Wild. Breath, exacto. Y nada. Of the Wild. Y bueno, vamos a pasar a un tema que hemos titulado antes como el lloro de Play de Sony. Y es que os vamos a hacer un pequeño resumen. Si estáis al tanto, Activision Blizzard, bueno, ha habido un culebrón bestial por parte de Microsoft de que se compraba o no compraba. Bueno, finalmente Microsoft ha comprado Activision Blizzard, ¿de acuerdo? Y claro, evidentemente con ello todas sus IPs. ¿Cuál es una de las IPs que está dentro de Activision Blizzard? Pues evidentemente Call of Duty, que es uno de los shooters, por decir, el shooter más jugado de momento. Tenemos evidentemente Fortnite y demás Battle Royale, pero lo que es shooter puro y duro es Call of Duty. Si mal no recuerdo, hace el Modern Warfare 2 Remake, Remaster, su puta madre, también salió hace como aquel que dice 4 días. Y digamos que son juegos que últimamente se compran solo por el multiplayer. De hecho, creo que ya hubo alguna entrega, no sé qué entrega era, que ya ni había modo historia, era todo multiplayer. Ha habido varias. ¿Qué ha ocurrido? Pues Sony ha salido, lo que dicen muchos, el lloro, no lo sé, vamos a comentar entre nosotros, diciendo que PlayStation no tiene los recursos para crear un competidor de Call of Duty. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema, no sé qué opináis, si Charo, Alexis, que habéis hablado poco, ¿qué os parece el tema de que Sony diga esto? A ver, es un poco más de lo que ya venimos viendo, que hoy escuchaba, no recuerdo bien dónde, porque estuve casi todo el día con podcast puesto, pero que decían que... ¿Recuerdas algo del día, Alexis, de hoy o no? Sí, te puedo recordar. Como hice un cursor y ahí pude extrapolar todas las variables y bajé el rendimiento de 2 horas y media a 45 minutos. Pero, te puedo recordar la mala hostia que me ha entrado al despertarme, pero, eso sí que te lo puedo recordar. Ha sido un día muy, muy intensito. Pero bueno, en uno de esos momentos en el que dejaba de prestar atención y podía prestar atención a lo que estaba escuchando, que hacían que da la impresión de que los abogados, la gente que plantea esto, lo hiciera para gente tonta, digamos, y nos da esa impresión, así como cuando nos explican los términos legales, nosotros quedamos como tontos, o que cómo puede ser que no entendamos cosas muy básicas, es que ellos le están diciendo, tenemos que creer que Sony, con los estudios que tiene Sony, con la potencia que tiene Sony, con tener ahora también incluido dentro de sus filas a gente como la que ha hecho Bungie, el shooter online, de los shooters online más exitosos de todos los tiempos, tenemos que creer que esta gente no puede hacer un Call of Duty. Que también Call of Duty es un vende consola, es un, yo no creo que esté a la altura de FIFA. Habría que ver los números, digamos, si es comparable con, hasta qué punto es comparable con un FIFA o no, pero si no es, bueno, si no es comparable, FIFA está ahí. Que ya no va a ser FIFA, por cierto. Claro, que tiene hasta ese detalle, que pues, no llamase más FIFA y con la tranquilidad que va a seguir viviendo como si tuviese, y, digo, bueno, de la que los cojones, efectivamente. Entonces parece ridículo, pero al final esos son, creo que, planteos para ver en qué posición puede salir parado, a ver qué tanto más puede rascar. Obviamente es falso, ninguno nos creemos alguna declaración del estilo, porque sí es cierto que no tiene el nombre, pero es con diferencia, está siendo con diferencia la consola, sin contar la Switch, que la Switch es de pasada generación, pero esta generación ya le está sacando una ventaja importante a Microsoft. Cuando se empezaron a acabar los problemas de stock, lo primero que empezamos a ver en las tiendas fueron Xbox y no PlayStation, y la PlayStation sigue estando la super oferta mega que hay que salir corriendo a comprarla en el momento y que te la envían desde Birmania al precio de salida de hace 2 años atrás. O sea, no estar en una situación Sony de víctima o de llorar y demás, pero es simplemente tratar de rascar y en partes entendible, porque sí es cierto que les llevaría un tiempo, cosa que se rebate con el compromiso de Microsoft de darle, creo que ofrecieron hasta 10 años de Call of Duty. Entonces, si en 10 años no pueden sacar un shooter, me cago en sus muertos. Pero ya hasta cosas absurdas o ridículas diciendo, si Microsoft saca esto en PlayStation, le va a meter bugs en parches para que vaya peor en Play. y declaraciones de ese tipo. De gorrito, claro, de Patria Aluminio. Lo que no hemos dicho es que, bueno, para los que no estén muy atentos al tema, es que, claro, al comprar Microsoft esta Activision Blizzard, evidentemente se queda sus IPs, y IPs que eran antes como Call of Duty multiplataforma, ahora podría, ojo, no estamos hablando de que lo vaya a hacer, estamos hablando de que podría, si quiere Microsoft, decir no, yo me quedo con esta saga y no sale más para Sony. Ahí está el problema. Y claro, Sony dice, es que yo tengo el dinero para hacer un Call of Duty, porque dice que incluso el caso de God of War Ragnarok, que se dice que es el juego que más título exclusivo más grande que han hecho hasta la fecha, no se compara al proceso de producción de un Call of Duty. Dice que está a años luz. No sabemos si es una pataleta o realmente. No tengo muy claro yo eso, O sea, si God of War Ragnarok es el más grande y está a años luz, tío, no sé, hay juegos de IPs de Sony que le han echado muchísima pasta, Le han echado muchísima pasta. Por ejemplo, yo me miro así la mente, bueno, aparte de God of War, el último, Uncharted, el 4, también costó un pastizal. No sé yo hasta qué punto un Call of Duty está a años luz de algo así del estilo, no sé. Déjame que lo dude, no sé, Rick. No sé, pero sí que es verdad que, a ver, realmente, yo creo que también, más que la producción, que sí que es jodida, más a un nivel de Call of Duty, es también el miedo de decir, es que no tenemos una... ¿O qué saga coges ahora para que le haga frente a Call of Duty? Hemos hablado antes, me he acordado del pobre Killzone. Y estaba muerto que era propia muerte. Pero ahora mismo Sony tiene IPs importantes, tiene IPs fuertes, pero de género shooter no tiene nada. Sí, propio suyo... Mierda. Killzone. Como shooter, como tal, Killzone. Y ahí deja de contar. Bueno, no, ahora no sé si... Pero... ¿Lo que salió de Killzone hace cuánto? Porque hace años, ¿Hubo un 4 o...? Sí, pero Play 4, ¿no? Creo que hubo un Killzone Shadowfall, ¿puede ser algo así? Shadowfall, sí. Creo. ¿Para...? ¿2015? ¿2014? 2013. ¡Uf! 10 años, hostias. Pues os digo que la saga Killzone está hiper mega muerta. 10 años, tío. Es que me acuerdo de Shadowfall, me acuerdo de la portada y tal, pero no lo jugué. A los de PlayStation 3 sí, pero al de PS4 no lo jugué y lo tengo por ahí digital, Pero a ver, es que entiendo que los tiempos de desarrollo son largos. Pero si estamos hablando de que supongamos que no se cumpla tal cual esa promesa de los 10 años y que sean 5 años, que son los que tenían de contrato hasta ahora, porque creo que lo que tenían ya firmado eran por 5 años o algo así. En 5 años, teniendo los estudios que tienen, teniendo la maquinaria publicitaria y de marketing que tienen a través de medios y a través de publicidad tradicional y todo lo que tiene Sony, que sabemos que cuando nos quiere meter algo por el granate, nos lo mete. Sí. Porque cuando quiso meterlo de GON, lo metió. Y gran parte de lo que vendió de GON fue por marketing y publicidad. Y luego es un juegazo, pero con los años. O Bloodborne. Bloodborne también, digamos, cuántos Bloodborne se devolvieron porque era gente que no tenía la más puta idea que lo que iba a Bloodborne, veía Bloodborne por todos lados, que se veía guapísimo, lo compraba, le reventaban el culo en 2 minutos y al game que lo iban a tirar a la estantería. Entonces, bueno, yo me compré la Play 4 por Bloodborne, ya te lo digo ahora. Claro, pero sabiendo lo que ibas, mucha gente lo compró simplemente por esa maquinaria que tiene. Ya, por la moda, por la puta moda. Que 5 años no puede posicionar teniendo Bungie, teniendo a los padres de Halo, teniendo a los que llevan el putísimo Destiny, no puede Sony realmente poner una competencia para Call of Duty. No digo que convertirse en el nuevo líder pero no puede realmente poner una competencia propia. Además, supuestamente, sin dejar de tener lo otro como opción. No sé, yo es que no... Pero escucha, te doy un dato aún peor con eso que estás diciendo tú. Mira, por ejemplo, hace una semana salía que PS5 superaba en Japón su mejor mes, ¿vale? Con un aumento interanual de las ventas de más de un 450%. O sea, está vendiendo 5 veces más de lo que vendía hasta ahora porque tenía puestas muy pocas en el mercado. Y resulta que ahora que vende casi 5 veces más. Ahora no sé si es imposible, ahora no tenemos dinero, no tenemos recursos. somos una empresa pobre, indie, que, pues, que no puede hacer un juego al estilo, joder, copiar Call of Duty. O sea, compras un Call of Duty, yo qué sé, el juego este que es Battle Royale abierto, lo copias directamente, o sea, descaradamente, y te forras. No tienes un equipo que pueda hacer eso, 1, 2, 3 o 10 estudios. Permítanme, a ver, lo dudé. No, pero bueno, lo que decía Alexis, si ha comprado ahora Sony Bungie, y Bungie ya ha dejado Destiny 2 y creo... Son especialistas en eso. Pero... Claro, a ver, recordemos que Bungie, Halo nació de Bungie, ¿vale? Halo considerado de los mejores shooters jamás habidos. Ahí lo dejamos, o sea, en un top 5 entraría... Un top 3 no lo sé, pero un top 5 Halo entraría, pero de calle. Un top 3 seguramente también, pero bueno. El caso es que, hostia, yo creo que tienes un equipo muy bueno, un equipo que se ha dedicado a hacer... Un juego de rol shooter, pero bueno, que si quieres hacer un shooter puro, hostia, yo creo que tienes ahí una base importante. Ahora, de ahí a que le salen los cojones. También es verdad que lo decimos, crear una nueva IP para hacer la fuerza y tal, y que llegue a Call of Duty, pues es muchísimo trabajo, muchísimo, y da por culo. Pero hijo, si realmente se te han adelantado por la derecha y te quedas sin Call of Duty, pues habrá que hacer algo. Y Battlefield no es una opción. No, no. Así que nada, yo creo que si quieres decir las últimas aportaciones, si no, cerramos ya el Express. No, yo lo único que quiero decir con respecto a esto de Sony es que algún interés oculto tiene para hacer presión, fuerza, para, supongo ya para este acuerdo, ¿no? Que con Activision Blizzard, pues creo que va para adelante, hagan lo que hagan, aunque entonces muchas cosas para echarlo atrás, pero yo creo que es para justificar que en un futuro Microsoft no compre más estudios de esta manera. Entiendo que será, o irán por ahí los tiros, porque si no, no sé, es que me parece algo parecido a, no sé, a los pagos que ha hecho el Barcelona con Enrique Negreira, ¿no? Que luego dice que no, esto era un pago entre amigos, ¿no? Así meto la cuña anticulé. Ay, Negreiro. Pues no sé, yo la verdad es que pienso que ahora mismo es un momento interesante, no sabemos qué va a pasar con tanta compra y tanta adquisición, pero bueno, siempre hemos dicho y desde aquí lo hemos puesto en evidencia que la competencia es algo bueno, es algo que motiva, que hace que, hostia, algunos intenten superar y tal. Ahora, si alguien va a tener el monopolio, pues no sabemos cómo van a hay los tiros, pero bueno, ya estaremos a la expectativa. Así que chicos, chica, ¿alguna cosita más que comentar? Cerramos ya el podcast. Una cosa muy breve. No hemos dicho horas de Hogwarts Legacy y de precio. Precios 60 euros. Horas dependiendo 40, 50 o 70 algunos, como yo. Dios. Y si, última cosa, amo casa. Grifinamiento. Qué puto asco de verdad me das. No, la que me salió. Venga, si es fácil de manipular eso. Venga, yo me fui de cabeza a Slytherin. Madre mía, la puta serpiente. ¿Yo? La raza aria. No. Los descuentos, cuando lo compren los descuentos, voy a ir a Hufflepuff, obviamente. Corten, ya se acabó el podcast, ya. Gracias por estas 14 temporadas, después del cierre del podcast. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Chulo. Y esto lo digo en serio, mi pareja me dice que yo soy Gryffindor, pero porque voy de tirao. Muchas gracias a eso. Sí, te pega Gryffindor porque eres un tirao. Porque eres un flipao, es por eso. O sea, pero por cierto, Odio Scotty nos dice Go Slytherin. Madre mía. Odio Scotty, Slytherin también. Otro repelente. Qué asco de gente. Digo, pero Gryffindor, ¿qué pasa? ¿Que son los perros flautas? Sí, son los indepes. Son los indepes. O sea, que si hacen un mod en PC, irán con litronas y porros, ¿no? Y rastas. Y chivecas, las chivecas. Es que yo no entiendo cómo tienen la oportunidad de rolear. ¿Cuántas veces hemos roleado en juegos de villanos? Varias. De héroes, la gran mayoría. Pero de tontos, está en Monkey Island y no mucho más que podemos hacer de tontos. Entonces la opción de ir a Hufflepuff y no aprovecharla, yo creo que es... Larry, la sala Larry también. Pero desde las épocas de la aventura gráfica pocas veces podemos hacer un personaje. Hostia, el para mí el de Ponia. Me muero con el Ponia. No lo juego de Ponia. Ay, es muy divertido. Yo el primero sí que lo jugué y es la hostia. ¿Rufus se llamaba? Rufus. Sí, creo que sí. Pues nada. Bueno, gente, un abrazo muy fuerte a... Oye, había oído hasta el chat interesante. Pues queremos saludar a, por orden que han aparecido, Cutías92, Jodios Coti, Adrián BT y Soy Demone, que también se ha pasado por aquí. La verdad es que muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Si sois Gryffindor, mejor que mejor, si no, que os den por saco. ¿Y nos ha pasado todo el red, no? Y gracias a Cutí, que también soltó unos bits para pasar el mejor hechizo que venía en el Hogwarts. De hecho, esto quería usar ahora, quería remitirme a hacer una cita para referirme a Amu, porque te vamos a hacer un Anus Preparum. Me quiero hacer un Anus Preparum. Te van a reparar el ano. ¿Veis cómo sois los putos bullies del Hogwarts? Los putos bullies. O sea, yo no me meto con nadie, voy tranquilo, y a la otra dice, a raza aria, te vamos a preparar el culo. A ver. Cari. Y te he hecho una pata que daron antes que creo que no has escuchado, así que... Bueno, gente, un abrazo muy fuerte. Alexis, un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos en una semanita o en dos o la que sean. Tal semana que viene. Bruno. Podría decir, Aetz 1. Por favor. No, creo que me he desintoxicado con todo esto porque le hago muchas coñas, pullas de estas a mi amiga alemana. Y le suelto. Nein, hay que seguir haciendo bromas. No paro de decirle que me va a meter en una cámara de gas. Joder. Marta así va a crear. Dicen de la guerra ucranio-rusa. Espérate que se acerca la guerra Marta-alemana. Madre mía. Bueno, pues nada, Marta, un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Igual, si nos vemos. Chichal, un abrazo muy, muy fuerte. Yo quería hacer una cita, ya que he dicho lo de las citas y tal. Ay, mare. A ver. Me da miedo el señor de las sombras. Es muy bonita, es muy bonita. No es mía, que conste. Y dice así, dice, voy por la calle con una chica guapa, me monto en su coche, me lleva a su casa. Ya en el portal me saco la pita, se lo toma mal, se acabó la cita. Es decir, me decís a mí mal por hablar de gilipolleces racistas, pero después este puede ser. No, espera, ¿así te ligaste a la que va a ser ahora tu mujer, Charlie? Efectivamente, pero sin portal, no había portal. El resto de todo es cierto. ¿Y entonces la cita, cómo lo arreglaste? Pues me saqué la pita. Claro, Marta, es que joder, es que está claro. Pues nada, oye, felicidades que se nos casa aquí Sichal, la verdad. Un abrazo muy fuerte. Has entrado. Ah, sí, por cierto, acuérdalos. Súper refrescante. Bueno, oye, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Nos vemos en una semanita y a ver qué hacemos por aquí, ¿vale? Cuidarse mucho. Hasta luego. Y perdón, yo... perdón que te corté. Antes que nada, un mensaje de nuestro patrocinador. Porque con la cerveza Mau tienes todo el sabor y toda la textura de la auténtica cerveza española. Mau, qué fresca. Es que la tenía que hacer la gilipolle. Joder, de puta. Madre mía. Te voy a traer lo que Mau. Tengo yo en la nevera. Y te voy a hacer la competencia. Sardina de esas de lata asquerosa, de esas que pota la gente. Sustromi. No, que eso es sueco, no es danés, coño. Y no, sería o en sueco o danés, la misma mierda es.